Vamos ya con nuestra entrevista cuando ya el tiempo nos marca a las 8 de la mañana y 5 minutos. Hoy vamos a hablar sobre un proyecto gastronómico que ha emprendido la Fundación Apoyando Ecuador y que actualmente se encuentra en la comunidad El Porvenir, en la provincia de Esmeraldas. Los detalles sobre este proyecto gastronómico denominado El Gran Encocado los vamos a resolver junto a la presidenta de esta organización, la ingeniera Stephanie Gallardo. Buenos días, Stephanie, bienvenida. Gracias por aceptar esta invitación. Buenos días, muchas gracias a ustedes por recibirnos para conversar sobre El Gran Encocado. Bueno, hoy vamos a conocer más sobre esta propuesta que ustedes la han realizado para que también las mujeres puedan tener recursos económicos, puedan vivir de alguna forma cómodamente. Pero esta propuesta de Esmeralda se traslada acá a la capital de los ecuatorianos. Así es. Bueno, nosotros estamos realizando los eventos del Gran Encocado desde el 2017 porque hemos visto que realmente es un plato delicioso, es el mejor encocado que tenemos de Esmeraldas y las señoras vienen desde su comunidad para prepararnos estos platos cada 2 meses en la ciudad de Quito. Cada 2 meses. A ver, ¿cuántas mujeres conforman esta organización? Bueno, de la comunidad son más o menos 16 mujeres que están asociadas, tienen la asociación Unión y Fuerza del Porvenir. Ellas han decidido empezar este emprendimiento y realizan turnos de 4 mujeres para viajar cada vez. Entonces, vienen 4 señoras esta vez para vender sus platos y la siguiente vez vendrán otras 4 y así se van turnando cada 2 meses. Bueno, Stephanie, yo, como te decía al inicio, creí que eras una señora de unos 40, 50 años, ya súper experimentada en la gastronomía, ¿no? Pero tú eres joven. Coméntanos esa experiencia personal que has tenido. Bueno, nosotros empezamos la Fundación Apoyando Ecuador justamente trabajando en comunidades aledañas al Porvenir, que son comunidades dentro del Cantón San Lorenzo. Empezamos este trabajo porque vimos que son comunidades que realmente lo necesitaban, que están muy aisladas, no tienen atención gubernamental y la falta de servicios básicos hace que su calidad de vida sea muy difícil. No tienen educación, no tienen servicio de salud, por lo cual necesitamos empezar alguna forma de desarrollo sostenible dentro de la comunidad. Bueno, y ¿se benefician cuántas comunidades aproximadamente? Por ahora solamente en este proyecto se beneficia a la comunidad del Porvenir, que es de donde son las mujeres de la asociación. ¿Y usted sabe cocinar el encocado? Bueno, ya con tantas veces he aprendido bastante. Ya veo cómo rayan el coco, cómo preparan el cangrejo, cómo preparan el pescado. Entonces, a cada marisco se le da un trato diferente. La limpieza de cada marisco es súper especial. Igual con el coco, hay que saber cómo cuáles son las técnicas. Y ya cada vez voy aprendiendo un poquito más. Y podemos compartir eso. Podemos compartir eso con el público. ¿Cuál es la magia del coco, por ejemplo? ¿Qué tiene de particularidad? Bueno, primero que es un coco que traen las señoras desde su comunidad, entonces es súper importante que el producto en sí es súper fresco, súper natural y viene directo, como nosotros decimos, de la mata a la olla. Eso es, creo que, la calidad número uno. Y además de eso, las señoras saben perfectamente cómo hacerlo, tienen sus propios ralladores de coco y tienen toda la técnica. Es algo que hemos ido viendo, cómo ellas saben con, digamos, es un conocimiento ancestral que ellas tienen. Entonces nosotros vamos aprendiendo de eso porque tienen su propio rallador, por ejemplo, algo que nosotros nunca habíamos visto. ¿La concha? No, es distinto. Ajá. Sí. Y claro, y de ahí también cómo le tratan a cada marisco. Ya, bueno, y el día domingo que estará este grupo de mujeres aquí en Quito, ¿qué traerán? Bueno, el domingo realizamos el evento, es el primer evento de este año, del 2019. Esperamos que puedan venir porque la verdad es que es el mejor encocado que van a encontrar en Quito. Tenemos encocados de pescado, camarón, concha, esta vez también tendremos jaiba. Normalmente sí la traemos, la jaiba hay muy poco aquí y esta vez la vamos a traer solamente la pulpa o la carne de la jaiba para que puedan deleitarse mejor. También tenemos cangrejo, entonces tenemos toda esta variedad de mariscos en la presentación del encocado. Yo quería ahondar un poco sobre la el origen de la fundación, conocer un poquito el antecedente y el trabajo que están llevando a cabo en Esmeraldas, también más allá del porvenir. ¿Cómo fue el origen? Bueno, nosotros empezamos como un grupo de voluntarios, como nos ven jóvenes, que lo único que teníamos eran las ganas de ayudar. Llegamos a estas comunidades gracias a estudiantes de la Universidad Católica que nos mostraron las comunidades aledañas a Limones, y ahí fue cuando nosotros decidimos empezar algo que sea un poco más importante, que tenga, que pueda tener un objetivo para cumplir. Entonces decidimos empezar con algunos proyectos. Antes de que exista la fundación. Sí, antes de que exista la fundación, nosotros empezamos a ayudar a la escuela, llevábamos talleres para los niños, para las mujeres, hicimos proyectos de infraestructura, donaciones. ¿Y el Estado no tiene presencia ahí? No, lamentablemente no. No tienen ni gobierno siquiera local, provincial, ¿no? No, nada. No tienen agua potable. Hace unos 5 años recién les pusieron luz eléctrica, que va y viene. No tienen servicio de salud ni educación. Bueno, tienen una escuela unidocente que llega hasta 7º grado y creo que hay 2 profesores. Entonces empezamos en la comunidad del Porvenir y en 2 comunidades aledañas, que son Santa Rosa y Cachimalero, y posteriormente decidimos emprender solamente este proyecto dentro del Porvenir, porque también como fundación fuimos sentando nuestras bases y también un poco ubicándonos, saber qué es lo mejor para ellos, conocer un poco más como la estructura de cómo realizar estos proyectos, y también ir organizándoles a las señoras para que ellas mismas puedan sacar este negocio adelante. ¿Y los proyectos están enfocados en qué? ¿En educación, saneamiento? ¿Por dónde va el trabajo que quieren hacer? Nuestros ejes de trabajo están súper relacionados con los objetivos del desarrollo sostenible. Entre esos, los ejes principales es ambiente, educación, tenemos ambiente, educación, los ODS, la gastronomía, la y ahora, de hecho, de esos ejes que ustedes están trabajando en esta comunidad, ¿han pensado extenderla también a otras comunidades? Sí, justamente ahora estamos empezando el trabajo en una comunidad más cercana. Vamos a trabajar en Monjas de Pilopata, que es una comunidad que queda en las faldas del Paso Ochoa, y queremos iniciar un nuevo proyecto de emprendimiento igualmente con la comunidad, un proyecto de turismo comunitario. ¿Y ustedes siguen así trabajando de forma autogestiva o también están, no sé, buscando apoyos estatales o de otras organizaciones? Claro, siempre es importante las alianzas, es importante tener esta relación con el gobierno, con otras organizaciones que siempre nos van a apoyar. ¿Y lo han tenido ya? Y la hemos tenido en varias ocasiones. Sin embargo, la autogestión es lo más importante aquí, saber que nuestros proyectos salen adelante gracias a nuestros voluntarios y a nuestro propio trabajo. ¿Cuántos voluntarios son? Tenemos una red de 10 voluntarios permanentes y además de eso voluntarios activos que participan en los diferentes eventos, que más o menos son unos 40 voluntarios. Y ahorita ustedes están operando desde acá, desde Quito. ¿Solo desde Quito? ¿También tienen otros lugares donde también cuenta con esos voluntarios en Esmeraldas o en otras partes del país? No, por el momento solamente estamos en Quito. Tenemos nuestra red permanente, trabaja aquí, se reúne todas las semanas. Igual tenemos integraciones todos los meses, pero por el momento solamente de la ciudad. Ahora, una de las experiencias que quisiéramos conocer, si bien es cierto, ustedes han venido trabajando con estas comunidades y se han dado casos en los que funcionan los proyectos siempre y cuando hay acompañamiento, y cuando uno se intenta soltar para que esto continúe, muchas de las veces fracasan. ¿Cómo ustedes están enfrentando esa situación para poder dejar implementando ese proyecto y poder salir e ir en busca de otras comunidades? Bueno, eso ha sido algo que lo experimentamos mucho el anterior año, justamente debido a los problemas geopolíticos que tuvimos en la zona fronteriza de San Lorenzo, no pudimos viajar a la comunidad. Sin embargo, las señoras se mantuvieron viniendo cada 2 meses, en donde pudimos contactarnos con ellas y conversar con ellas directamente y mantener el proyecto activo. Sí ha sido un problema que no podamos ir a la comunidad porque se pierde este contacto con todas las mujeres y con toda la comunidad, claro que las familias también nos conocen. Sin embargo, nos hemos dado cuenta que ellas mismas tienen esta motivación para trabajar. Entonces, lo más importante es sembrar eso en las mujeres, en cualquier lugar en donde nosotros trabajemos, sembrar ese entusiasmo, esa motivación por parte de los beneficiarios. Entonces, en este caso, saber que las señoras son las que están motivadas por sacar este emprendimiento adelante es la forma en la que podemos hacer que esto se mantenga. ¿Y ellas ya están organizadas de forma autónoma ustedes o ustedes continúan teniendo la batuta de la organización ahí? No, justamente ellas se organizaron antes de que nosotros lleguemos. Ya tenían su asociación estructurada. Ustedes están empujando un poco, ¿no? Sí, nosotros les ayudamos un poco para que escojan su directiva, para que mantengan algunos lineamientos. Sin embargo, ellas ya tenían su organización. Entonces, nosotros les estamos apoyando más que nada con el emprendimiento como tal, porque tenían la organización, pero no sabían a dónde llevarla. Ahora, para ir un poco ya finalizando, Stephanie, quisiéramos repetir la dirección donde ustedes van a estar para este día domingo, para que la gente pueda darse cita y pueda también disfrutar de esta deliciosa gastronomía que traerán desde San Lorenzo. Sí, bueno, reivindico nuestra invitación. Esperamos que puedan asistir el día domingo en el Cafecito Quito. El Cafecito está ubicado en la Reina Victoria y Luis Cordero y estaremos atendiendo desde las 12 del día. También vamos a tener servicio a domicilio, entonces pueden buscarnos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como Fundación Apoyando Ecuador. También van a encontrar el evento como El Gran Encocado para que encuentren ahí nuestra información y vean el menú, los precios y puedan acercarse al Cafecito. ¿Eso en fanpage de ustedes? Sí. Ya, ¿hay algún número de teléfono que de pronto quieran llamar para, de pronto se me ocurre, quiero 3 encocados y que me puedan llevar hasta un determinado lugar? ¿Cuál es el número de contacto al que puedan comunicarse? Pero ya nos lo van a pasar. Les recordamos que estamos hablando sobre el Gran Encocado que tiene lugar este domingo. Todos a deleitarnos con estos sabores esmeraldeños y sobre todo con la solidaridad del pueblo ecuatoriano, con nuestros hermanos afroesmeraldeños. Esto se desarrollará, les reitero, este domingo 24 de febrero en el Cafecito, muy cerca aquí a la Casa de la Cultura, por unas cuadras un poco más al norte. Tenemos el número, Stephanie. Sí, por favor, para que se comuniquen para servicios a domicilio, reservas, el Gran Encocado, 099-05-18986. Ahí lo tenemos, a mí ya se me hizo agua la boca. Repetimos, 099-05-18986. Ahí está el número de contacto para que ustedes puedan disfrutar del Gran Encocado apoyando a Ecuador. Ya saben, son mujeres emprendedoras que vienen desde Esmeraldas para compartir con nosotros una deliciosa gastronomía. Queremos agradecer la presencia de Stephanie Gallardo aquí en los estudios de la radio y le deseamos mucho éxito en sus propuestas y en sus proyectos. Muchas gracias a ustedes por el espacio y les invitamos a nuestros queridos oyentes para que degusten de los mejores platos esmeraldeños, el Gran Encocado.